todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar, junto al 26 de marzo por principios de igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Muy buenos días, estimados oyentes de la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de Unidad Popular Frente de Trabajadores. Con mucho gusto nos reencontramos con ustedes en este mediodía, arrancando esta semana que para nosotros como Movimiento 26 de Marzo tiene un significado especial. Va a ser una semana de mucho trabajo preparando el plenario nacional del próximo sábado 7 de diciembre, que arrancará a las 14 horas en el local de la Fonoplatea, en Convención 1165, esquina Maldonado. Y este realmente va a ser un plenario distinto porque se ha venido trabajando y preparando a lo largo y a lo ancho del país y en todos los frentes de trabajo. Analizando todo el tiempo que pasó, el resultado electoral, la construcción de la política de alianzas, el plebiscito, lo que nos faltó, las dificultades tanto internas como externas y la perspectiva. Realmente no recuerdo muchos plenarios que se hayan estado preparando de esta manera, lo que nos va a permitir a todos los militantes del 26 llegar allí para escuchar reflexiones que organizadamente se han hecho. No es que individualmente, vamos, me parece tal cosa, no, es que ha habido, está habiendo, porque esta semana van a seguirse reuniendo agrupaciones y frentes de trabajo, una reflexión colectiva, que es lo que creo que nos da la perspectiva de poder construir organización. Resalto también que en esta reflexión, en este trabajo de preparatorio, yo diría en una recuperación tremendamente importante de lo que es las formas organizativas de funcionamiento de la izquierda, que se han ido diluyendo, que las han ido destruyendo. En donde, ¿verdad? Que en esta sociedad donde que lo que prevalece es lo individual, lo que se me canta, yo sí, no, a mí nadie me organiza, y no. No, esto de apostar a la construcción colectiva, creo que es lo que nos está dando la fuerza para pelear y seguir peleando y para seguir construyendo futuro. Entonces, saludar a todas las compañeras y compañeros que están trabajando, que han aportado, que han dado su punto de vista y que en la confrontación con otros puntos de vista en cada lugar van haciendo aportes realmente importantes para el tiempo que se viene. Y en ese espíritu, que es lo que está primando en la organización, y lo decimos con la bronca, con el dolor, con la frustración de lo que fue el resultado electoral, pero en realidad lo que nos permite pasar por una prueba de este tipo y salir trabajando y mirando para adelante es justamente el colectivo. Y en ese sentido quiero saludar especialmente a los compañeros de la departamental de Canelones que están reinaugurando el local en Marindia el próximo viernes, reinaugurando un local partidario que además va a llevar el nombre de un militante excepcional que tuvo esta organización, que murió muy joven por causa de una enfermedad, que fue militante de la Juventud del 26, militante estudiantil, que fue puntal en la imprenta de Nicola Pastorín, también como trabajador gráfico, Germán Escoto. O sea que es como una señal muy fuerte que están dando los compañeros, que está dando la organización, a poco más de un mes y pico de la elección y con todo el tiempo por delante, reinaugurando un local partidario. En otros casos, por razones económicas, hemos tenido que cerrar algunos locales, temporalmente, obviamente, pero aquí ya está el camino de la reinauguración de los locales. Saludo a los compañeros de la agrupación que inaugura el local y un saludo grande y felicitaciones a los compañeros de la departamental de Canelones. En otro orden de cosas, ¿verdad? Vamos a hacer una referencia a cosas que hablábamos con Carlos Pérez ayer, pero nosotros queremos colocar también en la reflexión de todos nosotros un fenómeno y un proceso que se está dando en las sociedades, en el mundo, y que también se está dando acá en el Uruguay. Y es la... lo hablamos mucho en la campaña electoral, pero ahora, después incluso de las elecciones, como que está mucho más expuesto el avance de sectores de derecha y de ultraderecha fascistas, ¿no? Vestidos de ropaje de los libertarios, que no es un fenómeno exclusivo de Milei. Estamos viendo declaraciones, bueno, presencia muy fuerte en las redes, en los medios de comunicación, en una pretendida postura antisistema, pero que lleva al extremo la política de la derecha y la del neoliberalismo. Y en ese marco de cosas, no es que me llame la atención, pero quiero señalar, viene Milei al Uruguay ahora para la cumbre del Mercosur, y los señores de ABM lo invitaron como disertante exclusivo y algo así como invitado de honor. No recuerdo el título, pero lo ponen prácticamente como el mayor orgullo de esta asociación, obviamente, de empresarios. Yo recuerdo el compañero Mació decía que los representantes de la Asamblea Popular, Unidad Popular en aquel momento, nunca deberían pisar la sede de ADM. Y una vuelta cuando estaba en el Parlamento, llegó no una invitación para disertar, sino para estar ahí en una de las charlas, y obviamente le hicimos caso a Mació, dijimos que ni hablar, porque en realidad, y también lo decía Mació, casi que se gobernaba desde ADM, te enterabas en las charlas de ADM las medidas que tomaban los gobiernos del momento. Pero bueno, señalo esto, de este avance desembozado, porque antes se escondían un poquito, ¿no? Y es más, la derrota de la coalición de gobierno ha liberado, se ve, a algunos personajes que salen a decir, bueno, que el gobierno peleó porque no fue muy de derecha, perdió porque no fueron muy de derecha, que tenían que haber ido más a la derecha. Esto no es un fenómeno local, este es un fenómeno que se da a nivel mundial, pero reafirma una línea de pensamiento y de acción que marcó también nuestro discurso en la campaña electoral, que no era un discurso, es una propuesta y una perspectiva de acción. La única manera de frenar esta ofensiva de la derecha y la ultraderecha es fortaleciendo la izquierda. No hay otra. Por tanto, la consigna, la reconstrucción de la izquierda, en lo organizativo, en lo ideológico, en lo programático, en lo político, mantiene plena vigencia. Es la tarea histórica que nos toca. Y en ese trayecto de reconstrucción tendremos altos, bajos, tropezones y victorias. Pero es un camino del que no nos vamos a apartar porque es una necesidad histórica de los pueblos. Es una necesidad histórica de los pueblos. Y por último, En la audición de ayer hacíamos referencia a las declaraciones de O'Donnell con respecto a que se mantenía la SAFAP y que se mantenía la edad de retiro en los 65 años, como estableció la reforma del gobierno de la coalición multicolor, y que se iban a buscar excepciones a esa edad de 65. Esto causó un revuelo brutal, hasta la propia militancia del Frente Amplio. Y salió el presidente electo Yamandú Orsi, y muchos se apresuraron a festejar que había salido a desmentir y a enmendarle la plana a O'Donnell. Y de mañana estaba escuchando atentamente las declaraciones reales de Orsi, que en ningún momento desmiente lo que dice O'Donnell. Hace un lengue-lengue que tiene que voy, que lo matiza, pero ¿qué dice Orsi? Que se van a tener a lo que plantea el programa del Frente presentado para esta elección nacional. ¿Y qué decía el programa del Frente en respecto a la seguridad social? Con respecto a la edad, decía que no se podía subir la edad al barrer. Y le agrega Orsi que lo deseable es que esa gente se pueda retirar a los 60 años. Lo deseable. Pero esto no quiere decir que sea lo que vaya a quedar en la ley o en la reforma de la seguridad social que haga. No, lo deseable. Pero si no se puede, no se puede. Es lo que yo deseo, es lo que aspiro. Y lo que dijo también Ximena Pardo, que es una de las personas que definen política de seguridad social en el Frente Amplio, es que el que se jubile a los 60 va a tener una tasa de reemplazo menor a la que va a tener el que se jubile a los 65, que va a tener la que tienen hoy los que se jubilan a los 60. O sea, no desmintió O'Donnell. Y con respecto a la SAFAP tampoco lo desmintió, porque ya lo dijo en el debate el presidente electo Orsi, cuando fue al debate, dijo, no, las SAFAP se mantienen. Entonces, esto lo dejamos planteado porque ayer hablábamos, marcábamos lo de O'Donnell, que es lo que va a hacer el gobierno del Frente Amplio. Orsi, todo el mundo dice, bueno, salió, todo el mundo no. Aquellos que votaron al Frente creyendo que la cosa iba a ser distinta, y lo respetamos, y creo que tiene que haber un tiempo de espera para comprobar que no era tan distinta, pero no lo enmendó. El próximo gobierno del Frente Amplio va a sostener el régimen de la SAFAP con lucro, hermanos privadas, y va a avanzar en esa perspectiva de elevar la edad de retiro y ponerla a los 65, con excepciones, con algunas uno a uno, ¿no? Eso, imagínate lo que va a hacer. Porque eso es lo que manda el Fondo Monetario, porque eso es lo que manda el Banco Mundial, las multinacionales, y ese es el plan que viene a cumplir el gobierno de Orsi y de Cossi. Bueno, se nos fue el tiempo, nos vamos quedando por aquí. A todas las compañeras y compañeros del 26, bueno, a prepararse para el sábado, para el plenario, para un encuentro, también ahí estaremos despidiendo este año y mirando con fuerza, con convicción y compromiso la lucha que nos espera en el tiempo que viene. Hasta mañana, amigos.